hecatombe. ¿Y ahora qué va a suceder? Los trabajadores del BPS vamos por un plebiscito de reforma constitucional para que la edad jubilatoria sea a los 60 años, aumento de las pensiones y jubilaciones mínimas, por la eliminación de las AFAP y el lucro de seguridad social, por una seguridad social por y para la gente. Es hora de que el pueblo decida su futuro. Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Muy buenos días para toda la audiencia. Como todos los lunes nos encontramos, compañeros del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, en este espacio que semanalmente nos brinda el señor Juan Monzón. Un saludo para él, para toda la audiencia de Hecatombe, de Contacto FM 106.9. Quien les habla hoy, Agustina Migliónico, pero bueno, es importante y es reiterativo el saludo para todos los compañeros y compañeras del Montes, tanto a nivel departamental como a nivel nacional, sobre todo y más que nunca en estos días donde se están realizando todos los esfuerzos posibles para poder llegar al mayor número de cantidad de firmas, poder superar la meta establecida, el requisito mínimo indispensable para que podamos decir, bueno, hay plebiscito de la seguridad social. Nos quedan muy pocos días, estamos ya muy cercanos a cruzar la primera quincena del mes de abril, y esto se estaría dando el 27 de abril, la entrega de las papeletas. Se están haciendo las gestiones necesarias para poder realizarla ese mismo día. Así que bueno, vaya un saludo a todos los compañeros y compañeras, como les decía, algunos de ellos que se sumaron al Montes cuando esto nació hace 3 años, y bueno, y han llevado adelante, han compartido con nosotros, hemos caminado juntos en este proceso que ha tenido diferentes circunstancias, que bueno, ustedes muy bien las saben, han estado al tanto de cada uno de los pasos que hemos dado como trabajadores en este proceso y en esta meta que decidimos tener de forma colectiva de poder informar a la población trabajadora, a la población en general, sobre las circunstancias de la seguridad social y por qué para nosotros este plebiscito es la única herramienta democrática que nos permite establecer algunas garantías. En este sentido, bueno, hemos transcurrido bastante, han sido testigos de este transcurrir de mucho tiempo, de algunas declaraciones que bueno, como las declaraciones de la actualidad, ¿no? Algunas son ampliamente falsas, y lo único que hacen es buscar a través del miedo, como sea una herramienta que se ha aplicado desde la política del poder en otras circunstancias, a través del miedo, amedrentar cualquier voluntad de organización social y colectiva de la población uruguaya. Y también, bueno, teniendo declaraciones que, bueno, no podemos negar, no podemos sacar esto de contexto, ¿no? Como yo les decía, hoy venimos de un proceso de mucho tiempo donde al principio los únicos involucrados y comprometidos en esta línea del trabajo por el plebiscito, de los puntos que se establecieron, hemos sido los trabajadores. Los trabajadores que nos hemos organizado a través del Mondes, los trabajadores de ATCS con la elaboración del proyecto alternativo, que a su vez se aprovechó y se buscó cada una de las instancias de organización y discusión colectiva para poder plantear esta cuestión que nos movilizaba, esta iniciativa del proyecto alternativo, esta inquietud que teníamos como trabajadores y esta necesidad de poder plasmarlo en un plebiscito. En este sentido, no podemos desconocer que en este momento, así como hacemos referencia al proceso y el paso del tiempo, en este momento nos encontramos prácticamente en una plena campaña electoral, ¿no? Y en este sentido también hay algunas declaraciones que son bastante ambiguas, que no dejan demasiado en claro para la población, para los votantes, cuál es la postura con relación a este tema, ¿no? Hay candidatos que directamente no emiten ningún tipo de opinión, no ponen en los puntos de su propuesta como una prioridad el tema de la seguridad social, hacen caso omiso a esta iniciativa de la población uruguaya. En su gran mayoría, el Uruguay se viene movilizando para recolectar esta firma, para poder tener este plebiscito, y hay candidatos, esto es genérico, candidatos o candidatas que hacen omisión al tema de la seguridad social, deciden no ir en profundidad. Esto es sin duda una situación que no debemos de desconocer, que tenemos que tener presente, porque de la misma manera que ha pasado durante muchos años, desde la recuperación de la democracia en nuestro país hasta ahora, algunas medidas que se tomaron en materia de seguridad social permanecen. Entre algunas de ellas, el retiro del aguinaldo de los jubilados. Por ejemplo, también después, posterior, obviamente, desde hace 27 años se instauró el sistema de ahorro individual que nosotros conocemos como la SAFAP. Y bueno, como le decía, 27 años han pasado, en diferentes oportunidades se han manifestado, solamente una vez se intentó la organización de un plebiscito para poder eliminar este sistema de ahorro individual cuando recién se estaba creando en el año 96, y bueno, no pudo conseguirse porque los tiempos son urgentes, porque a veces nos cuesta entender la urgencia y la necesidad de poder organizar y resolver puntos claves para continuar con este trabajo y esta lucha. Es una lucha de la clase trabajadora, es una lucha pensando en el futuro de los trabajadores y las trabajadoras, y es una lucha contra el capital financiero, ¿no? Esto es una lucha contra el sistema, es una lucha que no es solamente en Uruguay, que si podemos observar y manejamos algunas de las informaciones internacionales, son muchos de los países en el mundo, algunos que han eliminado el sistema de ahorro individual, también la mayoría de los que lo habían adoptado como dentro del sistema de seguridad social de cada uno de estos países, estamos hablando de 18 de 30, también otros que están enfrentando una lucha por este cambio de la reglamentación laboral, que nosotros decimos debemos estar atentos. Muchos de algunos cambios se han ido dando en el paso del tiempo de forma individual y aleatoria, y sabemos que teniendo en cuuenta algunas de las condiciones en otros países y en el contexto internacional, muchas veces después de una reforma previsional o jubilatoria, como es en este caso, se viene una reforma laboral. En realidad, lo que se busca con este tipo de medidas, como ya lo hemos mencionado en algunas oportunidades, tiene que ver con asegurarle el capital financiero de poder, ¿no? A quienes manejan la mayoría del dinero de nuestro país, que sabemos que es un grupo muy reducido de personas, la oportunidad de tener, bueno, mano de obra para seguir ampliando ese capital financiero, y todo lo que se considere gastos, ¿no? Porque lo hemos escuchado referirse de esta manera al pago de jubilaciones y pensiones, pareciera que implican gastos para el Estado, por ejemplo, se ve afectado o atendido mediante una reducción en una estructura legal. Por eso para nosotros es importante hacer mención a esto, hacer mención a que estamos en un proceso. En este momento, en el proceso de recolectar las firmas y ya prácticamente culminándolo, sin lugar a dudas va a ser esto una quijotada por el poco tiempo que que se tuvo menos de un año para poder llegar al 10% del padrón electoral. Es importante que todo aquel que aún no ha podido concretar, por diferentes motivos, sea por motivos de organización o quizás porque todavía le queda alguna duda por ahí en la vuelta y tenga el interés de acercarse y consultar, decirles de que continuamos manteniendo algunas herramientas como los puntos fijos, por ejemplo. Hay un grupo de compañeros que se establecen en la esquina de Montevideo y 18 desde las 15 a las 17 horas de lunes a viernes. También tuvimos presencia de compañeros en la feria de Avenida Soriano del día domingo, ayer. También un saludo a todos los compañeros que estuvieron allí recolectando la firma, así como también a las personas que se acercaron a firmar. También a partir de hoy, a partir de las 17 horas, se va a estar haciendo la zona de Uruguay número 3, el conocido y populoso barrio Artigas, de la ciudad. Y una herramienta que nos ha sido muy positiva ha sido el delivery de firmas, y se continúa manteniendo. Este delivery de firmas se puede concretar a través del 099-619-534. Se lo repito, es 099-619-9534. A través de este número se están concretando diferentes encuentros para poder llevar adelante lo de las firmas. También es importante hacer recuerdo a aquellos compañeros y vecinos y vecinas que tengan papeletas, que hayan solicitado recibir alguna papeleta para poder hacerlo firmar en su círculo más cercano, y esto lo relaciono con el delivery de firma, porque es lo que ha pasado en la gran mayoría de las situaciones. Decirles de que en los próximos días vamos a estar contactándonos, y si ya tienen la papeleta completa también se pueden contactar para coordinar y poder pasar a buscarla. Sobre todo teniendo en cuenta el poco tiempo y los pocos días que nos están quedando ya para la presentación final, la entrega final de las firmas. En lo que tiene que ver a los avances de la recolección de firmas, se han dado datos que son de público conocimiento, que son muy alentadores, pero que también nos obligan a redoblar el esfuerzo, a llevar adelante toda la mayor cantidad de organización, de militancia, de compromiso posible estos días que nos quedan. Decirles que, como recordamos en algún momento y hemos hecho mención incluso a este dato, es que cuanto mayor sea el número de firmas recolectadas, esto va a ser aún más positivo para la visualización de aquellos representantes políticos con representación parlamentaria, sea cual sea su color, de cuál es la postura, la urgente necesidad del pueblo uruguayo en materia de seguridad social, y que estamos la gran mayoría de acuerdo en establecer estos tres puntos en la Constitución, de la edad de jubilación, la edad causal de jubilación con 30 años de aporte y 60 años de edad, que estamos de acuerdo en que es urgente y necesario poder mejorar las jubilaciones y pensiones mínimas, que tengan el mismo valor que el salario mínimo nacional, y que estamos todos de acuerdo en que ya es momento de decirle adiós al sistema de ahorro individual, que lo único que ha hecho ha sido favorecer en el desfinanciamiento del sistema de BPS, de este sistema solidario que tanto nos ha permitido a los trabajadores y sobre todo aquellos que somos del interior, mediante sus prestaciones y sus diferentes atenciones que brinda, poder tener una posibilidad por lo menos diferente y no quedar atado a la realidad muchas veces del bolsillo, que es mucho más limitada en el interior y para los trabajadores. Como les decía, hoy Y para ir redondeando, porque estamos muy limitados en el tiempo también, no podemos negar cuál es el contexto político, cuál es la realidad política, porque esta realidad política se ha repetido en diferentes situaciones, han sido con esta misma característica de discusión y de toma de decisiones, que siempre parece que miran de forma más cariñosa al capital financiero que a los trabajadores, es lo que nos ha llevado a esta situación. A esta situación de 27 años de un sistema de ahorro individual, potenciando el capital financiero privado y desfinanciando el bolsillo de los trabajadores, y que nos ha llevado también a una serie de desigualdades que se han naturalizado dentro del sistema de seguridad social, que estamos dispuestos a continuar y a dar esta lucha una vez establecidos estos tres puntos, porque creemos que es necesario el diálogo social, que es urgente, pero que para poder sentarnos a negociar y a discutir y a buscar una solución, debemos atender principalmente estos tres puntos urgentes, necesarios y emergentes que se han naturalizado dentro del sistema de seguridad social. No olvidemos también y estemos muy atentos a la discusión, a los discursos y a las propuestas políticas, porque van a ser ellos los futuros gobernantes de los próximos años en nuestro país, por lo menos de los próximos 5 años. Entonces es importante estar muy atentos en este tipo de propuestas, en la visualización, en el interés que se le brinda a todo lo que tiene que ver al movimiento social y popular en materia de seguridad social de parte de los diferentes candidatos. Les repetimos los puntos fijos, y esto es importante que lo tengan en cuenta, sobre todo por la poca cantidad de días que nos quedan. Estamos hablando algo así como 18, 19 días para poder concretar la recolección de firmas. Así que les recordamos que en la esquina de Montevideo 18, de 15 a 17, de lunes a viernes, van a estar ahí un par de compañeros llevando adelante la recolección de firmas. A partir de hoy, en Uruguay número 3, a partir de las 17 horas, van a estar recorriendo el barrio Artigas los compañeros también. Y el delivery de firmas, que puede ser una opción quizás más a mano, que se puede concretar a través del 099-619-534. 099-619-534. Así que, desde ya, muchísimas gracias, y recordemos que este pasito, que nos encontramos a un pasito de poder decir tenemos la oportunidad de llevar adelante un plebiscito que se va a dar junto con las elecciones nacionales, que puede hacer un cambio histórico en el contexto del Uruguay, estableciéndolo en la Constitución y surgiendo, naciendo, creciendo dentro del movimiento popular, del movimiento de los trabajadores, con un trabajo muy artesanal, teniendo en contra casi toda la corriente, la marea, pero continuando adelante. Para esto es importante que todos entendamos que como trabajadores debemos sumar en este proceso, debemos, si tenemos alguna duda, bueno, poder establecer la oportunidad de diálogo y de discusión y de evacuar estas dudas. Hay material escrito de volantes, hay material de audio de algunos compañeros y compañeras que muy amablemente han facilitado esto, que explican algunos de los fundamentos más actuales que se escuchan a través de los medios masivos de comunicación, y que se da respuesta también desde el MONDES, desde el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Así que agradecerles a todos aquellos que han colaborado de una u otra manera, aquellos que están en la duda, invitarlos a hacerlo, y decirles que estamos a muy poquito de poder concretar este momento histórico de nuestro país. Es un momento compartido, es un momento de todos y para todos, y sobre todo para las futuras generaciones. Desde ya, muchísimas gracias, nos encontramos la próxima semana. ¿Y ahora